Yernaldo Canal, director de Protección Civil Táchira, manifestó que durante el fin de semana se registraron un total de 13 accidentes. Lunes 23 de mayo, 10:36 a.m. La información de las últimas 72 horas con los hechos viales que se han registrado en el estado de Táchira han descendido en lo que tiene que en lo que es el las, los incidentes presentados, ¿no? No solamente en San Cristóbal, sino en todo el estado de Táchira, 13 hechos viales, 19 personas lesionadas entre ellos. No se registraron, por lo que son atenciones por parte de Protección Civil, personas fallecidas en estos diferentes hechos viales. Igualmente resaltó Yesnardo que durante este fin de semana se siguen desplegando los diferentes organismos del estado Táchira, de acuerdo al informe prelluvias, lunes 23 de mayo, 10:36 a.m. Es la comisión del CAICE, la reducción y mitigación de riesgo. Continuamos con las obras de trabajo a través de Corpo INTA, IBT, CAINTA, Ministerio de Ecosocial y Agua, Ministerio de Obras Públicas y Barro Nuevo Retricolor, en diferentes zonas, dado pues los criterios por parte de los funcionarios de gestión de riesgo de Protección Civil a través del informe prelluvia, ¿no? Y el dado caso que se incremente las precipitaciones de moderadas a fuertes, dar esa alerta temprana para que puedan ser evacuados en dado caso que sí se requiera. Finalmente, el director de Protección Civil Táchira y las diferentes direcciones municipales se mantienen alertas en las próximas lluvias que acontecerán en la región. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.